más para ti, madre. Te alejas, querida, de mi vida. Mis sueños de amor también se van. Mis brazos quisieran detenerte, pero es inútil, sé que no te quedarás. Mis días tan lejos de tus días, amargo licor de soledad. Mis noches tan lejos de tus noches, tristeza de no verte nunca más. Adiós, amor, adiós. Hoy te vas de mí, ya todo terminó. Llevaré recuerdos como una cruz en mi dolor. Recuerdos de mis días sin tu amor. ¡Ay, eso, patrona! Te alejas, querida, de mi vida. Mis sueños de amor también se van. Mis brazos quisieran detenerte, pero es inútil, sé que no te quedarás. Tan lejos de tus días, amargo licor de soledad. Mis noches tan lejos de tus noches, tristeza de no verte nunca más. Adiós, amor, adiós. Hoy te vas de mí, ya todo terminó. Llevaré el recuerdo como una cruz en mi dolor. Recuerdo de mis días sin tu amor. ¡Mamita! ¡Eso, mamita!